ser este corazón herido, herido por una ingrata que olvidarla no he podido. Y anda, anda con cuidado y dile que por ella muero, que este corazón amante viste de un amor sincero. Muero que este corazón amante viste de un amor sincero.